Hablaremos hoy del niño Krishna. Vamos a la India, donde solemos ir cada tanto. Krishna, como ustedes saben, es suprema personalidad de Dios. Pero hoy hablaremos del niño Krishna, el hijo de Nanda Maharaja. Bueno, parece que el demonio, que está en todas partes, dio instrucciones a una bruja, una bruja llamada, disculpen ustedes, Putana. Bueno, está bien. Le dio orden este demonio para que matase a toda clase de niños en las ciudades, aldeas y campos. Entonces, la bruja Putana, que yo creo que quiere decir hedionda, salió por ahí a matar a toda clase de niños. Bien. Como se ha dicho, andaba en las ciudades, en las aldeas y aún por los campos. Y ahí meta a matar porque conocía el arte de matar niños pequeños mediante procedimientos espantosos. Esta clase de bruja, hay que decirlo, solo puede desplegar su magia negra allí donde no se canta el santo nombre de Krishna, porque donde es pronunciado este nombre, aún en forma negligente y casual, ya la magia negra se desvanece y las brujas pierden poder. Bueno, a esta clase de brujas se les llama también Ekari, lo cual quiere decir que pueden volar por el aire, y es precisamente lo que hacen, de un modo parecido al que tienen las brujas de la tradición judeocristiana. Pero no vuelan sobre escobas, sino sobre ramas. Pero tal vez porque no hay escobas en la India, sino que barren con ramas. Claro, tiene la forma de la escoba. Esto lo conjeturo yo, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Arrancan ramas de los árboles y montadas en ellas surcan los aires. Putana se adentró en el distrito de Gokula, se metió en la casa de Madre Yasoda, que es la madre adoptiva, la nodriza de Krishna, y donde estaba también Nanda Maharaja, que es la mamá del pequeño Krishna, que, insisto, es la suprema personalidad de Dios. Como un Dios encarnado, no es la misma cosa, desde luego, que en la tradición cristiana, pero a los efectos de este cuento supongamos que se parece al niño Dios. Se mete esta bruja en la casa de Madre Yasoda, parece que había tomado, la bruja Putana, la forma de una mujer bellísima. Usted sabe cómo es la belleza abre puertas. Allí donde otros garpan entrada, bueno, los lindos no pagan. Y como era tan bonita la forma que había asumido Putana, se metió en esta casa, nadie le dijo nada, incluso pudo acercarse tranquilamente al pequeño lecho donde estaba apolillando el niño Krishna. Nadie sospechó de aquella mujer tan hermosa. Putana vio al niño y vio también su potencia escondida, porque era bruja y no tonta. Y se dijo, este niño es muy poderoso y podría destruir en un minuto al universo. Y era verdad. Entonces, como había recibido instrucción de matar a toda clase de niños, incluso a Krishna, se dispuso a hacerlo. Krishna, al verla, cerró los ojos como si tratara de eludir el rostro de Putana. Aquí los teólogos han tenido innumerables discusiones a ver cuál era el significado de ese cerrar de ojos del Krishna. Algunos dicen que fue simplemente porque no le gustaba la cara de Putana. Segunda opción, porque sabiendo que esta bruja había matado niños y que venía a matarlo a él, cerró los ojos. La tercera es que ella estaba dictándole algo extraordinario y él cerró los ojos para que no tuviera miedo y continuara con ese dictado. Otros dicen que Krishna vino a matar demonios al mundo y el primero que iba a matar iba a ser una mujer, y el Santra Védico prohíbe matar mujeres, y entonces el Krishna cerró los ojos. Y otros dicen que cerró los ojos porque sí nomás. ¿Qué así, tanto joroba? Así nomás. Yo me sumo a esa categoría de pensadores. El caso es que Putana había ideado un sistema especialmente horroroso para matarlo. Se dispuso a amamantarlo primero. Lo tomó en sus brazos y había untado sus pechos con un veneno muy poderoso. De todos modos, aunque Krishna sabía, porque sabía todo, sabía que venía la bruja, sabía todo, la trató como si fuera su madre o su nodriza. Y en este caso hay que aclarar que los mandamientos védicos establecen que hay 7 clases de madre. No está mal esto, que haya 7 clases de madre. ¿Cuántas? Sí, muchas. Está la madre verdadera, que es la biológica, la esposa del instructor, la esposa de un rey, la esposa de un brahmán, la vaca, la nodriza y la madre tierra. Estas son las 7 clases de madres que reconocen los textos védicos. Así cuando se insultan, claro, le dice, se acuerdan de las 7 madres. Hablando de lo mismo, como había dicho Putana, si había untado los pechos de un veneno muy poderoso, le dio de mamar, esperando que el chico muriera, pero Krishna le chupa la vida, discúlpeme que me ponga a Putana tan desagradable, y la mata. Son tan poderosas sus succiones que le arranca la vida a la bruja y la mata. En el momento de morir la bruja, vibró el cielo, vibró la tierra, y Putana asumió su forma de verdadero demonio, porque era un demonio, y al caer su cuerpo, tomó su verdadera dimensión, que era enorme, y abarcó, atención, 19 kilómetros cuadrados. Me encanta esta precisión. Sí, muy la décima preciso. Parte del Distrito Federal. Y que en la India vaya a saber cuánto es eso. No sé. ¿Qué ciudad abarca? Entonces, derribó árboles, y ahí viene una descripción previsible en los textos. La cuenca de sus ojos eran como pozos oscuros, las ventanas de las narices como cuevas, los senos como columnas, los muslos como las orillas del río. No son comparaciones muy adecuadas. La nodriza de Krishna, que no era su verdadera madre, sino Yasoda o Yasodá, lo toma en sus brazos al pequeño Krishna y le da de mamar ella para purificarlo y para evitarle todo mal. Bueno, hacen algunas cosas que vale la pena conocer, que tiene que ver con la purificación en general de los brahmanes. Lo lavaron con orina de vaca. Atención, señora, ¿eh? Sí, a ver. Lavarlo al niño con orina de vaca. Le pusieron como talco el polvo que levantan las vacas con sus cascos al caminar. Se le untó con estiércol de vaca. Y después empezaron a cantar los nombres de Vishnu. Vishnu, como saben ustedes, es el dios que tiene muchas formas, cada una de las cuales es una vicisitud. Eso en otra cosa quiere decir vicisitud. No que la pelota pegue en el poste a los 32 minutos del segundo tiempo. Las vicisitudes, o avatares, son las formas que tiene el dios Vishnu, que son muchísimas. Cantaron 12 nombres de Vishnu y le lavaron las patas al niño. Vamos, que para purificar y para evitar los males, hay solo dos cosas que sirven, las vacas y Vishnu. Todo lo que se relacione con las vacas y todo lo que se relacione con Vishnu, purifica. De modo que en todas las casas hay muchas vacas y también mucho Vishnu. Bueno, murió esta bruja, mamá Yasoda le dio el pecho a Krishna, pero los residentes de la zona, los residentes de esos 19 kilómetros cuadrados que abarcó el cuerpo de esta bruja demoníaca, cortaron en pedazos el cuerpo, lo quemaron y empezaron a notar que al arder la bruja sale un aroma muy grato. ¿Por qué? Preguntaron. ¿Sale un aroma tan grato? Respuesta: es que ha sido muerta por Krishna. Y Krishna es tan bueno, tan celestial, que aún a aquellos que matan los libera. Ah. Y la bruja Putana, que fue a matarlo, alcanzó, al ser muerta por él, la liberación y la salvación. Y este es un verdadero ejemplo, porque dicen: si así trata Krishna a quienes van a matarlo, ¿qué no hará por aquellos que lo aman? Todo contacto con él, aún el peor y el más malintencionado, resulta una purificación. Srila Nukadeva, que es un maestro, un sabio, que expuso por primera vez el Signad Bhagavatam, que son unos textos, resolvió bendecir a todas las personas que escuchen esta narración. Y dice: todos ellos gozarán del beneficio de Govinda, que es uno de los nombres de Krishna justamente, solo por escuchar la narración de cómo la bruja que fue a matar al Krishna fue destruida. Solo por escuchar esta narración, cómo fue purificada, putana, etcétera, van a ser también beneficiados. Así que en principio todos los oyentes de este programa acaban de ligarse una bendición y recibirán los beneficios del Krishna, que son inenarrables. Son todos, digamos, ¿no? Sí. Calcule, si con una bruja que lo va a liquidar la salva, en fin. Esto por empezar. Y lo segundo que me gusta es la dedicatoria. Dedicar esto a quienes tienen esa virtud. La virtud de purificar, ennoblecer y enriquecer a los que toman contacto con ellos, aun cuando estos son malvados y aun cuando ese contacto sea un contacto de daño por un propósito vil. Qué lindo eso, ¿no? Porque finalmente en el hinduismo casi todo es fatalmente venturoso, ¿no? Sí. Tan colorido, tantos dioses, tanto, hasta con un demonio quemado. Qué ganas de que esa sea la religión verdadera. Sí. Muy bien. La vieja tenía olor a sahumerio seguramente cuando la quemaron. Seguramente. La bruja. ¿Con qué podemos ilustrar esta charla? Pues, hay un tango muy hermoso de Osvaldo Fresedo que se llama Aromas. Sí. No ponemos nosotros muchas orquestas típicas porque no son, no pertenecen al protocolo de esta audición. Pero hoy escucharemos a la orquesta típica de Fresedo, en este tango Aromas, evidentemente compuesto para conmemorar la historia de Putana. ¿Sí? Canta, en esta ocasión, Roberto Ray, un cantor muy interesante, de una hermosa voz y una extraordinaria afinación, que sin embargo siempre estuvo relegado en esta clase de orquestas a cantar breves estribillos.